la de tantos y tantos, como desde distintos puntos de la piel de toro española, han llegado hasta aquí, si no con su presencia física, sí con ese adherirse a esta fiesta. Muchos de ellos dicen, si Chiclana estuviese a la vuelta de la esquina, pero la distancia, los quehaceres, impiden estar aquí a muchos, y algunos de ellos, acordándose de este momento, enviaron su adhesión. Adhesiones que voy a leer rápidamente para que luego demos paso a esa otra obligación mía también de dar a conocer la personalidad del hombre que ha llegado a hacer el homenaje. Para eso yo tengo conmigo hoy un pase de favor. Pero vayamos a las adhesiones. Son estas. Don Antonio Barbadillo, presidente de la Diputación Provincial. Agradezco vivamente amable invitación, imposible asistir por ausencia. Fuerte abrazo al homenajeado, felicitando Bodega La Teja y por constante exaltación en valores literarios artísticos nuestra querida España. Muy agradecido, invitación, rogando disculpen mi ausencia por inaplazable asunto ya programado. Un abrazo, Francisco Pérez Sabina, alcalde de Olvera, procurador en Cortes, municipios gaditanos. Agradecidísimo, invitación, lamentando no poder asistir por inaplazables asuntos en esta. Felicito, Manolo Caracol, con todo afecto. Un abrazo. De Jerónimo Almagro, alcalde de Cádiz. Lamento no poder asistir a tan merecido homenaje a Manolo Caracol, un nombre que se le es entrañable, Aurelio. Agradezco mucho la amable invitación para esta fiesta del día 17, y es claro que iría yo a Chiclana con verdadero gusto, si Chiclana estuviera, como dije antes, a la vuelta de la esquina. Cordialmente, Leopoldo de Hueso. Te deseo muchas felicidades en unión de tus amigos queridos por ese homenaje tan merecido. Me encuentro grabando en Madrid. Un abrazo de tu compañero y amigo inseparable, Pepe Marchesi. A los señores Viruez y Moreno de Bodega La Teja de Chiclana, buenos amigos, y le agradece su invitación al 17 Pescado a La Teja del domingo 17. Lamento de verdad no poder asistir por encontrarme en esta fecha en Madrid casando a mi hijo Antonio, en cuya ceremonia seré su padrino. Brindaré el domingo por el éxito de la fiesta y, como siempre, estará asegurado, máxime cuando el invitado de honor es Manolo Caracol. Antonio Ceballos Pérez, director de Radio Cádiz. Don José Manuel Lara Hernández, presidente del Consejo de Administración y propietario de Editorial Planeta, también dice, muy señores míos, agradezco su invitación para el acto que celebrarán el próximo domingo, pero lamentablemente por mis múltiples obligaciones me es imposible asistir. No obstante, por la gran confianza que tengo en mi colaborador, don Isidro Santamaría, delego en él mi representación para dicho acto. Le saluda afectuosamente José Manuel de Lara. Y una adhesión para el final de Fernando Quiñones, que hoy, de verdad, lamentamos todo su ausencia. Enronquecido, desgarrado, espléndido de sensibilidad, violento como un potro y de repente tierno como una criatura, el cante de Manolo Caracol absuelve a su dueño de todo pecado, y es un símbolo de la Andalucía trágica, desaforadamente sentimental y grande, que este hombre acumula en las profundas bodegas de su pecho y de su sangre. Bisnieto del gaditano Curro Dulce, pariente de Rafael y de José, y de todos los fabulosos Ortegas que cosen medio tapiz de la España popular contemporánea, Caracol es un heredero de grandezas sencillas y terribles, alguien y algo que está más allá de los escenarios y las cámaras del cine la televisión, pero siempre en su sitio, en un homenaje como este, que es también una esencia de lo andaluz y de lo gaditano, a lo que está él tan entroncado, que hay flamenco de Cádiz que afirma que el hecho de que naciera en Sevilla no es nada más que una casualidad. Sin duda, este es uno de los más justos homenajes que rinde y ha rendido en su ya no corta historia el pescado a la teja. Desde Madrid se adhieren a este homenaje los poetas, flamencólogos, artistas y entidades, Pepe Meneses, Félix Grande, Manuel Río Ruiz, Juan José Copano, Luis Rosales, Eladio Cabañero, José Bento, Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, Colegio Mayor Diego de Covarrubias, Colegio Mayor Guadalupe, Colegio Mayor San Juan Evangelista, Diego Flamel y Manuel Viola. Estas son las adhesiones. Después, como ustedes saben y conocen por habituales, a lo largo de este pescado a la teja, tendrá lugar la imposición de unas insignias, unos donativos que yo les ruego vayan ustedes llenando ya a lo largo y ancho de esta comida, donativo que si el año pasado tuvo ya su destino, destino que me alegra decir que está con nosotros, porque hay dos hombres agradecidos que han venido hasta la teja a gozar de estos momentos, pero también a poner de manifiesto el fin que ha tenido el obsequio en metálico de todos ustedes el año anterior, en este va a ser para socorrer a un antiguo industrial, un hombre que estuvo bien y que hoy se ve con las dos piernas amputadas y viviendo en una chabola y con su mujer enferma. Por eso yo le ruego que en este año llenen con cariño los hombres. Después vendrán las colaboraciones y el sorteo de regalos en los que van a colaborar la firma precisamente Editorial Planeta, Isi, Pacheco, Diego Gómez Soler, Tejido Rodríguez, Pedro Tenorio y, como es natural, las bodegas de la Teja. Y ahora ya vamos a dar paso a algo que ustedes están esperando, como es el ofrecimiento de este homenaje a Manolo Caracol. Yo decía antes que una de mis obligaciones era dar la más cordial bienvenida a todos y presentar un poco, siquiera un poco, la personalidad del señor que habría de ofrecer el homenaje a Manolo Caracol. Yo en este caso decía que tenía en mi bolsillo un pase de favor. Un pase de favor para entrar, como en muchos espectáculos, por esa puerta en la que entran los vivos o los menos tontos. Yo en esta ocasión sí me he prohibido ese pase para no cometer la tontería de intentar glosar para ustedes la figura de alguien que es tan conocido de todos y que para mí sería tan difícil de poner en su justo lugar que sinceramente en esta ocasión hago uso del pase de favor, lo voy a colar por la puerta falsa y voy a decirle que les dejo a todos en la compañía y con el verbo de Jesús de las Cuevas. El micro. Querido maestro Manuel Ortega, querido Moreno, para mí ha sido una sorpresa improvisada en la línea, y yo sido cantante. Y digo yo ahora, ¿y yo cómo doy la clase? ¿Cómo la doy yo? Manolo, yo he pensado una cosa y voy a invitar a todos los señores conmigo para darte las gracias. Yo que no puedo hablar porque no lo sé y que tampoco sé cantar, desgraciadamente, quiero darle las gracias con Pino. ¿Qué le parece a ustedes si levantemos la copa y le damos las gracias? El año, mis queridos amigos, este año de 1972 es indudablemente un año grande para Manolo Caracol por la conmemoración de sus bodas de oro con el cante. Desde aquel premio de niño con 11 años en Granada hasta este 1972 son 50 años de cante grande, de cante hondo, de cante gitano. Yo he vivido con él entrañablemente muchos de sus momentos felices, entre ellos la realización de su disco, de su gran disco, Mis bodas de oro con el cante, que yo le he dirigido por expreso encargo suyo, pero no quiero hablar de cosas personales, sino levantar también mi copa y brindar, como yo hago siempre en La Teja, en verso, con vino de Chiclana y por Manolo Caracol. Dos cosas muy serias, porque el vino de Chiclana es un potrillo que bulle entre las copas, entre los toneles y cocea. Un toro enfurecido que cornea la madera olorosa del anillo. O quizás algo mucho más sencillo, un columpio que al sol se bambolea, un mar que rumorosamente olea o un canario canoro y amarillo. Andalucía a su nacer asiste, libre ya de su cárcel, su tesoro, nada a su claro empuje se resiste. Potro, canario, mar, columpio o toro, lo cierto es que galopa, crece, embiste, se mece y canta, vivo chorro de oro. Y con este vino brindo por Manolo Caracol, que es nada más y nada menos que bisnieto de Curro Dulce, tataranieto del planeta, sobrino nieto del cante del señor Enrique Ortega, de la casta de los gallos, hijos de señá Gabriela, y heredero de Manuel, el del bulto, por maseña, este Manolo de hoy, caracol de eco de tierra, en la masa de la sangre lleva su estirpe flamenca. Si sevillano de cuna, gaditano por querencia, doctor en sonidos negros por Granada, niño apenas, y hoy pontífice supremo de una Roma canastera. Todo es grande en este hombre. Estatura, gracia, pena, corazón, rajo y hombría para una voz que es la esencia por afiliada y por gitana de las voces de Solera. Alguien dijo de esta voz que hasta cuando canta, reza. Y aquí las cuatro verdades que le apuñalan las venas. Soleares, bulerías, seguirillas y saetas hechas una sola. El cante, que es un decir, la experiencia, un corazón a compás, ya perdida la cabeza. Y aquí la estampa de un hombre, rey de perfil de moneda, monumento de la hondura, caracol de eco de tierra, al que Dios dé vida larga, que el día que se nos muera, se acabó lo que se daba. Quien quiera entender, que entienda. ¡Ale, ale! Tengo mucho gusto en imponerle las insignias de caballero cabal de la Orden Honda a Manolo Caracol, para quien pido el gran aplauso de la tarde. gigante retama verde, camino donde se pierde con la gloria la memoria. Allí, donde rueda y odia la fortuna no está quieta, con talonario y libreta, la envidia en motocicleta está poniendo a Luisa Bulga por instan de prisa, camino de la vida. Que si no, pero que sí, que si tan joven estrella, que si la otra, que si aquella, que si hasta aquí o hasta allí. Y ella, espéreme usted aquí mientras resuelve la cosa. Y allá va Raúla, garbosa, salerosa como la espuma del mar, hasta ponerse a cantar flamenca y desafiante en lo más alto y rimbante. Sube y sube, corre y corre, girandillo de la torre de la catedral del cante. Se ha llevado de repente cuanto encontró por delante. No queda en Cádiz levante ni en Argentina poniente. Debajito de la espalda, algo robo a esta chiquilla. Ha amanecido Sevilla sin Hércules ni Dama. Los civiles van detrás. A esa que pisa y no pesa con aires de Mirabrás. A esa, torbellino que se lleva por los vinos cuando encuentra en los caideles de su chupilla juncal, contrabandista de sal y ladrona de claveles. A esa, entre gitana y princesa, corre, que se ha llevado una torre, que se va a llevar un puente, que la pierde, que la alcanza, que se lleva la maestranza y el barrio de San Vicente, que la gente cuenta que no tiene fin, que si por gracia y botín se ha llevado la cadena y el alcázar por peinera y por broche el albaicín. ¡Qué ladrona! ¿Cómo entona ese tono medio el roto, alboroto del bajo sur español? Escuela del caracol que desgarra y desordena a fuerza de grito y pena todo el do, re, mi, fa, sol. Poetas y señorones, toreros y señoritos le están sacando canciones. Y ella, con sus taconcitos, pisando murmuración. ¡Ay, pisadora morena, que pisando gozo y pena, pisa y pisa que te pisa! ¡Qué uva pisa esta Luisa en el lagar de la escena! Palomino, seco y fino, para el barbero y el cura. Uva beba, la locura para el mozo pinturero. Pasa para el caballero, el honrado moscatel, para hacer la boca miel, porque tienta y no promete. Un dorado chupete de soles almacenados para viejos jubilados de la región de las siete. Y el albillo, tan inocente y sencillo, de sus fandangos guasones, facilones y limadas las aristas, para señores, turistas, sin ángel ni pantalones. Y la gente, asustada del repente de la estrella, que si no, pero que sí, que si la otra, que si aquella, que si hasta aquí o hasta allí, bueno, sí, pero tú, a lo tuyo. Brega con el aire, salta, pega con tu castañuela al sol, y así, aurora y arrebol, de otra mañana que llega, baila Luisa Ortega, que te canta, carajo. ¡Oh! señor, el que fue y seguirá siendo del cante el emperador. ¿Quién dice que ya ha acabado y que no puede cantar? Si yo hace poco lo he escuchado y hasta me ha hecho llorar. Si canta por seguirilla como nadie las cantó. Si canta por malagueña mejor que Antonio Chacón. Y esas bulerías cortas que tanta fama le dieron. Zambra, Soleá, Siguirilla, si tiene nombre torero, Ortega es el apellido de Manolo Caracol. Ortega se llamó el diestro que en Talavera murió, Joselito. Familia del cantao, si en sus tiempos aquel torero la cátedra levantó, hoy en el cante flamenco es Manolo Caracol, que con Luisita y Manuela, con Enrique y con Pavón, en América y España formaron revolución. Porque Lolilla, esa ya se le marchó, con su ramo de azahara y velo de tura ilusión. Qué guapa iba vestida de novia. En la iglesia Las Mercedes entró para desposarse la bailadora de cartel. Y en la gran venta de Vargas, con vino de la Jardina, cantó Manuel Caracó, unos cantes con fatiga salidos de su corazón. Y después cantó la Bernarda, la Fernanda y las demás. Y hasta con Gracia y Salero también hizo su compás nuestro ilustre paisano don José María Pemán. Y a ti, rey del cante flamenco, embrujo y emperao, yo te dedico estos versos con todo mi corazón. Y como no soy poeta, porque soy bailao, dedico yo esta poesía a Manolo Caracol. Cuando la sangre hierve de amargor, amor.